Los actos de violencia contra mujeres periodistas en México se incrementaron un 300% entre el 2002 y el 2011, según reveló un informe. La situación lleva a las comunicadoras de ese país a implementar sus propios protocolos de seguridad. Beatriz Mora con el detalle. CIMAC presentó el primer informe diagnóstico sobre violencia contra mujeres periodistas en México, contemplando casos a partir de 2002 a 2011, dando a conocer los 94 casos documentados de violencia que aún siguen impunes. Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, es una organización civil periodística especializada en la perspectiva de género y los derechos humanos, que busca hacer visible la condición social de las mujeres y las niñas. En su presentación, contó con la participación de reconocidas mujeres como Lidia Cacho Ribeiro, periodista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, Elia Baltasar González, periodista independiente, fundadora e impulsora de la Red de Periodistas de a Pie, Anabel Hernández, periodista autora del libro Los Señores del Narco, y Marcela Lagarde y de los Ríos, feminista, etnóloga y doctora en antropología. La periodista Sirenia Celestina Ortega de CIMAC nos da un panorama general de este informe. La violencia contra mujeres periodistas se incrementó. Identificamos dos periodos, digamos el gobernado por Vicente Fox, el segundo por Felipe Calderón. En el primero ubicábamos que había entre 1 y 5 casos de violencia, no había más. Y a partir de que entra esta guerra contra el narcotráfico, la violencia contra periodistas en general aumentó y contra mujeres periodistas también. Entre 2002 y 2011 se incrementó en 300% la violencia cometida contra mujeres periodistas y son los casos que en este informe estamos reflejando. Fue como la necesidad de visibilizar lo que estaba pasando con las compañeras, que si bien a ellos también los estaban violentando, la situación específica vivida por las compañeras no estaba siendo documentada, no estaba siendo atendida y ante la invisibilización terriblemente, pues tampoco se estaba atendiendo ni previniendo y pues contrario a todo eso, prevalecía la impunidad. En 2010 documentamos 38 casos de violencia contra mujeres periodistas, para 2011 fueron 31 casos y ya en 2012, el año pasado, documentamos 36 casos, es lo que te decía de que se incrementaron en un 300%. Pudimos acercarnos a las compañeras para documentar su caso, para que nos lo pudieran comentar. Cabe destacar que hay entidades federativas donde la violencia es tal que es imposible hablar de ella, ¿no? Y te colocan en mayor invisibilidad y por tanto en mayor grado de vulnerabilidad. Algunos casos que hemos documentado, bueno, está el de Lidia Cacho, está el de Regina Martínez, están diversos casos de compañeras en entidades federativas consideradas como de mayor riesgo para las mujeres periodistas, como Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, que en 2011 saltó a la escena como la entidad federativa más peligrosa, que hoy vemos circunstancias también bastante preocupantes. Y que todos estos casos nos permiten evidenciar cómo la violencia contra las periodistas, contra las y los periodistas, era ya grave, contra las mujeres se acrecenta cuando le añadimos esta marca de género, ¿no? Si bien a ellos también los estaban matando, a ellos también los estaban asesinando, a nosotras lo hacen de distinta forma, y es por esta marca de género. Es decir, desde la misma asignación de fuentes, desde el mismo tipo de cobertura que estamos haciendo, se van dando algunas diferencias, y esto impacta en los agresores de las mujeres periodistas y en otras, digamos, elementos que nos permiten ver lo que estaba pasando con ellas específicamente. Las periodistas en este sentido de que son las que están saliendo a las calles dentro de estas ciudades violentas, son las que estaban siendo violentadas. Hemos ido desarrollando metodologías con perspectiva de género, no las había. Entonces hemos ido trabajando poco a poco, incluyendo la perspectiva de género en las metodologías que ya existían, y de esta forma tenemos protocolos mínimos de seguridad para las compañeras periodistas, ¿no? Formas de cuidarte cuando vas a cubrir, cuando vas a alguna entrevista, en tu camino diario, por ejemplo, del trayecto de casa al trabajo, al medio. Y también algo que se nos parece muy importante desde CIMAC es cuidarnos unas a otras, ¿no? Si estás aislada, estás en mayor situación de vulnerabilidad, esto te coloca en riesgo y, por supuesto, vas a ser muy fácil, ¿no?, de ser violentada. Durante mucho tiempo solo eran, por ejemplo, amenazas, por ejemplo, llamadas telefónicas, ¿no?, correos. Y hemos visto en este informe están documentados ya 11 casos de feminicidio contra mujeres periodistas. Entonces, todos estos elementos elementos hacen que sí, que tengamos que reaccionar de esta forma, sobre todo previniendo, ¿no? Y es así como hemos desarrollado estos protocolos de seguridad con perspectiva de género, que involucran como otra serie de circunstancias que enfrentan las mujeres periodistas. Por ejemplo, que a las compañeras las están amenazando también a través de sus hijos, y si ellas tienen que salir de la entidad federativa, lo van a hacer con sus hijos. Es como mucho más difícil despegarse de esta parte, que es, por supuesto, es sociocultural, ¿no? O sea, es como nos han asignado, ¿no? Que tú con el cuidado de la familia, las mujeres siempre como en esta parte privada, entonces a la hora del riesgo, también por ahí nos pueden amenazar. En entidades federativas está Chihuahua, Oaxaca, Veracruz y el DF, pues ahora también se está ubicando como las entidades federativas más violentas para ejercer el periodismo. Por ejemplo, en 2011 también saltó Morelos, que era una entidad que se mantenía entre, sí, algunas periodistas violentadas, pero no de tantísimo riesgo y no casos tan extremos. También en 2011 saltó a la escena. No sé si aún podamos ya ver como una tendencia a la baja de reducción de casos de violencia contra las compañeras, pero lo que sí es que estamos empoderando, ¿no? Estamos de alguna forma más fortalecidas para enfrentar la violencia que sabemos que está en el contexto, ¿no? Ejercer el periodismo en algunas entidades es igual a riesgo. Entonces, estos protocolos lo que tratamos es de que sí les den más herramientas a las compañeras para su cuidado, para el cuidado de sus familias, avisar siempre dónde vas a estar, por ejemplo, ¿no? Es para estar un poco más seguras al interior y fuera de sus medios. La violencia contra mujeres periodistas no solo es eso, ¿no? No es que a una compañera la golpearon, a una compañera la asesinaron. No es solo eso, implica una violación a nuestro derecho a la comunicación, a nuestro derecho a la información, a nuestro derecho a la libertad de expresión de nosotras y de toda la ciudadanía. El informe del que Sirenia nos comparte va más allá de solo cifras, califica tipos de agresiones, aporta testimonios y dibuja la geografía de la violencia. También visibiliza el estigma común que hace creer que las mujeres siempre mienten y exageran, o que la agresión es porque ellas la provocaron o por algún asunto amoroso y pasional. Como resultado, hay una difamación de su vida personal y el descrédito de su vida profesional, situación que complica el que estas mujeres entablen las denuncias correspondientes. Esta violencia proviene mayoritariamente de funcionarios públicos y policía, captando el 61.2% del total de agresores, siendo la investigación del tema de la corrupción por parte de funcionarias o funcionarios el motivo por el que se agrede a las periodistas. Las edades de las periodistas violentadas van de los 22 a 42 años. Un 76% de periodistas violentadas eran reporteras. El resultado de esta violencia no atendida se traduce en el exilio, el desplazamiento y la salida forzadas de periodistas, pero en el peor de los casos, en la muerte. La prioridad ahora es seguir en la lucha contra la impunidad y pedir que se esclarezcan los casos que aún no tienen respuesta, informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México.